Dice, Mateo capítulo 4, el verso 1. Y va a estar allí, ubicado. Tenga la bondad. Mateo capítulo 4, versículo 1. Tiene su Biblia abierta o su celular prendido ahí. Le apaga los datos, me hace el favor. Todo eso que le ponen a su celular hoy día para que no me lo distraiga nada. Y con el celular ahí. Vamos a orar. Padre, te damos alabanza a ti. Te damos gracias por la linda bendición que nos das esta mañana de congregarnos aquí en este lugar. Queremos suplicar, Señor, tu bendita bendición, Señor, sobre nuestras vidas para entender tu palabra, para recibir tu palabra el día de hoy. Por favor, toca nuestras vidas, transfórmanos, motívanos y anímanos, Señor, a lo que sea el tema de nuestra enseñanza hoy, Padre. Bendice mi vida también, Padre, para que yo exponga tu palabra de manera correcta. Y bendice, Señor bendito, a los maestros de escuela dominical para que hoy puedan ser, Señor, llenos de tu presencia al enseñar a los niños. Y bendice también, por favor, a nuestros niños allá arriba recibiendo sus clases. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. A la persona que tiene al lado, dígale, sin adoración no hay bendición. Sin adoración, ¿qué? No hay bendición. Y tome su asiento. Bajo el título, un ayuno en el desierto. Un ayuno en el desierto. Ese es el título del mensaje de hoy. Hermano, como ya le dije, el próximo fin de semana vamos a tener 2 días de ayuno. Estos tiempos de ayuno los hemos venido teniendo ya regularmente por 3 años. Entonces, buscamos un tiempo en el calendario de la iglesia a comienzo de año, a mitad de año y a fin de año para dedicarnos a ayunar y a buscar la presencia de Dios, ¿no? Este es uno de estos ayunos. Ahora, cuando uno dice que en la iglesia va a haber ayuno, existen por lo menos 3 actitudes que las personas toman. El primer tipo de personas que se gozan, se alegran, dicen, uy, ayunito por fin, pastor. No, por fin no, porque hay ayuno todas las semanas. Hay ayuno aquí en la iglesia. Y usted puede ayunar en su casa también, su trabajo. Pero entonces hay personas que dicen, no, pues, es que qué gozo, qué alegría que vamos a ayunar en la iglesia, qué deleite, es un banquete para mí. Están los otros que son los perezosos. Los perezosos son los que alguna vez en su vida ayunaron y recuerdan aquellos días y dicen, eso es pesado. Eso de ayunar, eso, el primer día, eso cuando 3, 4 de la tarde que empieza a pegar el hambre duro y el cansancio, y eso es pesado. Y a mí eso me da una pereza ayunar. Entonces no ayunan. Esa es como la otra actitud que uno puede. Los hermanos perezosos. Y la otra actitud son los desinteresados. Entonces los desinteresados son los que nunca han ayunado. Oyen, hay ayuno en la iglesia. Nunca vienen. De hecho, hay personas aquí en la congregación que yo nunca he visto en los ayunos de la iglesia. Jamás los he visto. Ni por venganza, ni por probar a ver cómo es, ni por mirar a ver qué él se siente. No, por nada los he visto jamás en un ayuno de la iglesia, hermanos. Y esas son las 3 actitudes que podemos ver. Ahora, la enseñanza de hoy está enfocada a motivar a los que ya están animados, que vengan con más ganas al ayuno. Está enfocada a que el Señor use esta palabra para romper esa cadena de pereza en su vida, esa atadura de pereza en su vida. Y usted diga, bueno, por lo menos voy a venir mediodía el próximo domingo. Por lo menos. Y para que los desinteresados se despierten y abran los ojos y puedan darse cuenta de la bendición que se están perdiendo al evitar los tiempos de ayuno y oración en su vida. Y entonces vamos a leer esta historia y a estudiarla de Jesús y un ayuno que Jesús hizo. Que está ahí en Mateo capítulo 4. Y ahí vamos a darnos cuenta. de unas realidades, vamos a darnos cuenta también de una respuesta y nos daremos cuenta también de unos resultados esta mañana. Comencemos entonces hablando de unas realidades. El versículo 1 de Mateo capítulo 4, el versículo 1, nos habla de tres realidades. Mateo capítulo 4, versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y aquí hay tres realidades. La primera realidad es la realidad del diablo, la realidad de Satanás. El versículo este nos habla de Satán, del diablo, del enemigo. Que nosotros los cristianos sabemos que es real porque la palabra de Dios lo enseña. La palabra de Dios enseña que el diablo no es una personificación, una figura literaria que está usando el escritor, sino que la palabra de Dios enseña que el diablo es una persona. Con respeto hago esta comparación, como usted, como cualquiera, solo que sin cuerpo, porque él tiene inteligencia, tiene emociones, tiene voluntad, maquina, planea. Es un espíritu con personalidad. Eso enseña la palabra de Dios. Pero nosotros no solo sabemos que Satanás es real porque la palabra de Dios lo dice, sino porque en años de cristianismo hemos tenido experiencias con espíritus demoníacos, con Satanás, con el diablo, y por eso podemos saber que es real, es verdad. Hace poco estuvo el boom este del Charlie. Y entonces todos los pelados andaban con esa cosa en los colegios, aquí y allá. Y para el que no sepa que Charlie, pues ponen una hoja ahí los muchachos. La dividen en cuatro, ponen sí, sí, no, no. Ah, y un lápiz, en cruz, unos lápices ahí. Y hacen una invocación. Y después a la pregunta de la persona, el lápiz se mueve solo. Para un lado o para el otro. Y solo lo hace a la pregunta de la persona que hace. Ahora, algunos decían que eso era cuestión de física, que eso era física, que... ¿Qué física? Que eso era física, que eso era pura física. Física. O otros decían, la mayoría estaba de acuerdo, ¿no? En que esto eran espíritus del diablo. Demonios. ¿Ah? Que movían esos lápices. Y hacían todo ese tipo de cosas, exponiéndose los muchachos y las muchachas a una posesión diabólica, como las que vimos que sucedieron tanto en esos días, que eso estuvo de boga, hermano. Amén. Porque Satanás es real, y usted como cristiano tiene un enemigo real, que es Satanás. Y no puede vivir su vida como si eso no fuera verdad. Es verdad. Ahora, luego ese versículo no solo nos habla de la realidad del diablo, de Satanás, sino también de la realidad de la tentación, porque dice que Jesús fue llevado al desierto a ser tentado. La tentación es algo cotidiano de nuestras vidas. Y si no es la principal, debe ser una de las principales maquinaciones del diablo, tentarnos. Porque lo que él quiere en últimas es que caigamos en pecado, caigamos en muerte espiritual y luego llevarnos a la condenación eterna, al infierno para siempre. Eso es lo que él quiere. Y una de sus armas para eso es la tentación. Siempre que una persona está siendo tentada es porque está bajo un ataque de Satanás. Usted está siendo tentado a fumar, es un ataque de Satanás. Porque él es el tentador. Usted está siendo tentado a fornicar, ese es un ataque de Satanás, porque él es el tentador. Usted está siendo tentado a robar o a mentir o a hacer lo que sea, eso es un ataque de Satanás. Esa persona está bajo un ataque de Satanás, porque Satanás es el tentador. Ahora piense, si Satanás se atrevió y pudo tentar a Jesús mismo, ¿cómo estaremos usted y yo, ¿Cómo estaremos usted y yo? ¿Será que nos puede tentar a nosotros? ¿Será que puede buscar nuestras caídas también el enemigo? Bueno. Y la tercera realidad de la que nos habla ese versículo, allá al comienzo dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Nos habla de la realidad del Espíritu Santo de Dios. Y note que fue el mismo Espíritu Santo el que guió, llevó y condujo a Jesús hasta el desierto con el objeto de que allí Satanás lo tentara. ¿Qué cosa esa, no? Porque inmediatamente antes de esta historia tenemos la historia del bautismo de Jesús, donde vino el Espíritu Santo sobre él. Y entonces el Señor recibió esa plenitud, esa llenura del Espíritu Santo en su vida. Y uno esperaría que lo primero que haría el Espíritu Santo sería guiar a Jesús, digamos pues, a un estadio, ¿no? Y para que allá sanara gente, hiciera liberación, no. Pero después de la llenura del Espíritu Santo, lo primero a lo que el Espíritu lleva a Jesús es a que sea tentado. Imagínense cómo es eso. Bajo la conducción, la soberanía del Espíritu Santo, Jesús es llevado al desierto. Entonces de aquí deducimos dos cosas por lo menos. La primera cosa que podemos deducir es que si somos tentados es con el aval del Espíritu Santo de Dios. Él da permiso. Note que el Espíritu Santo no tentó a Jesús, pero sí lo llevó ahí y lo puso para que el tentador le tentara. No fue lo mismo más o menos que pasó con Job. Job no sabía la historia, nosotros sí porque no la cuentan y aún nos revela lo que pasó allá en el cielo. Y es que Satanás pidió permiso para poder herir, tentar a Job, que Job blasfemara de Dios. Y con el permiso de Dios entonces Satanás fue y tentó a Job, ¿ah? Para que blasfemara de Dios, más o menos lo mismo. Ahí, si usted es tentado es con el permiso del Espíritu Santo, es una prueba, por eso se llama una prueba también. Pero también podemos deducir de este texto bíblico que si estamos en una tentación es porque podemos superar y soportar esa tentación. Recuerda cuando Pablo le dice a los corintios: fiel es Dios que no dejará ser tentados mucho más allá. Le parafraseo, ¿no? De sus fuerzas, mucho más allá de lo que podáis soportar, dice allí. Si no quedará con la tentación la salida. Que a veces cuando uno es tentado y cae en la tentación, le pregunto uno, ¿pero por qué cayó? Y dice, es que yo no puedo contra esto, dice. Yo no puedo contra esto, dice uno. Pues es mentira, sí puede. Porque si no pudiera, el Señor no permitiría que usted entrara en esa tentación. Si el Señor permite que usted entre en esa tentación, es porque Él sabe que usted tiene las herramientas, que usted tiene todo lo necesario para vencer esa tentación en la cual está inmerso. ¿Me hago entender? Así que sáquese de la cabeza eso de que no puedo. Es que yo no puedo, es que yo no puedo, es que yo caigo y caigo, es que yo no puedo. No es verdad. Sí puede, hermano. Sí puede. Porque si no, no estaría ahí. Si está ahí, es porque puede. Díganle al de al lado, ahí. Si está ahí, es porque puede. Y dígale, y despierte, hágame el favor. Si está ahí es porque puede. Bueno, entonces esas son las realidades que tenemos en este texto. Ahora vamos a ver de una respuesta. Y dice el verso 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Cuando usted lee los otros textos paralelos a este, allá en los evangelios de Marcos y de Lucas, se da cuenta allí que aquí pone como si la tentación hubiera sido después del ayuno, pero en realidad los otros autores nos complementan y nos dicen que Jesús estuvo en tentación, en lucha con el enemigo durante los 40 días del ayuno, sino que aquí nos va a relatar lo que pasó al final del ayuno, pero durante los 40 días hubo una lucha, porque la tentación es una lucha espiritual. Ahora, no sabemos nosotros si Jesús fue allí al desierto y sabía lo que le iba a suceder. No podemos saber si lo sabía. Y que por eso fue que él empezó a ayunar. Y no podemos saberlo porque no lo dice. Solo dice que el Espíritu lo condujo al desierto. Pero no sabemos si Jesús sabía a qué iba al desierto. Y que por eso ayunó. O por otro lado, no sabemos si su intención al ir al desierto... no sabemos si fue que cuando llegó al desierto y empezó a ver las huestes satánicas venir contra él, a tentarlo, entonces él decidió ayunar. Y dice, no, esto es aquí, es ayuno entonces. Si estoy aquí para que me tienten, entonces tengo es que ponerme a ayunar, dijo. No sabemos tampoco. Tampoco sabemos si fue que su intención era ir solo que ayunar al desierto. Y mientras ayunaba, entonces el enemigo empezó a atacarlo. Pero sabemos, sí sabemos algunas cosas. Sabemos que tuvo una intensa lucha espiritual de tentación. Porque la tentación, como ya le dije, es un ataque satánico, es una lucha espiritual. Es una lucha contra el enemigo. Pero también entonces podemos saber aquí que hay una estrecha relación entre el ayuno y la tentación. Lo podemos saber. Porque es evidente en el texto la relación entre ayuno y tentación. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál es la mejor respuesta cuando somos tentados? Número uno, usted puede dejarse llevar y decir, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Y usted se deja llevar así, yo no puedo, yo no puedo. Y se deja. O la segunda es que usted se aguanta como los meros machos y dice, yo no voy a fumar, órale. No voy a fumar, no voy a fumar, no voy a fumar. Fume. Momento, no voy a fornicar, no voy a fornicar, ya forniqué. No me voy a emborrachar, no me voy a emborrachar, ya me emborraché. No voy a decir esa mentira, no voy a decir esa mentira, no, ya dije la mentira. Entonces usted se aguanta. Pero sabe una cosa que uno es bueno. Cuando uno trata de luchar contra la tentación en sus fuerzas carnales, es vencido. Porque le estoy diciendo, la tentación es un problema espiritual y entonces hay que enfrentarlo con armas espirituales primeramente. Entonces usted empieza a darse moral usted mismo. Entonces usted pone al del canal 7, al gordito que dice actitud mental positiva. Y usted pone el gordito y usted dice sí, y se compra todos los libros del gordito este. Y no, yo soy un man de moral, yo soy un man que tengo una severa moral. Tengo mucha moral, yo no voy a caer y tal. Resulta muchas veces, bueno, digamos en la mayoría de los casos, en la grama, cayendo otra vez. ¿Sí? O cambiando una tentación por otra, bueno, en fin. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si la respuesta no es dejarse llevar, ni aguantarse como los meros machos, entonces la respuesta, ¿cuál es? Es ayunar. Jesús lo dijo, Mateo 26, 41. Mateo capítulo 26, verso 41. Mateo 26, 41. Mire lo que dijo Jesucristo. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Eh? ¿Ah? ¿Se fija? ¿Cuál es la respuesta ante la tentación? Dice Jesús, velad y orad. Velad es estar pilas. ¿Ah? Como dicen los muchachos, están en la juega. No, estar en la juega, ¿sí? Estar atentos, eso es velar. Y luego dice, y orad. Y dígame uno que hace en un ayuno. ¿Sí o no? Más que nunca. Se llega, vamos a ayunar. ¿Qué hacemos en el ayuno? Arrodíllese. Una hora de oración, dos horas de oración. ¿Y ahora qué hacemos? Párese, vamos a cantar, que es otra forma de orar. Bueno, vamos a cantar ahora entonces. Vale. ¿Cuánto vamos a cantar? Cantemos otra hora por ahí. Luego leamos la Biblia. Y luego otra vez, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar otra vez. Ay, ¿otra vez? Sí, otra vez, hágale. Entonces, luego vamos a cantar. Y así se la pasa uno. Todo el ayuno. Por eso es que los carnales no les gusta. Pues, uy, tanta oración, hermano. Como puse yo el otro día en el Facebook, ¿no? Un partido de 2 horas se nos hace cortico. ¿Ah? Pero un culto de 2 horas se nos hace largo eso. Y luego Jesús dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Porque el espíritu quiere ayunar, su espíritu, su parte espiritual, quiere ayunar. El problema es su carne, la parte carnal. Entonces el espíritu dice, venga, usted me tiene en ayuno ya hace muchos años. Le dice el espíritu a usted mismo. Tíreme algo de comida ahí, sí. De vez en cuando, tíreme algo de comida, ¿no? Y entonces el espíritu, y usted siente como esas ganas, dice, uy, sí, el otro sábado voy a venir el domingo a ayunar porque es una bendición. Y entonces, pero entonces se levanta la carne y la carne dice, ¿de verdad va a venir? Si lo invitaron a almorzar, acuérdese. Y además eso da pereza, acuérdese, eso 3, 4 de la tarde van de una perecita más rica ya. La carne, y es una cosa que uno vive cuando está en un ayuno, es real. Hay un momento del ayuno donde uno quiere salirse y uno no se explica por qué. A mí me ha pasado mucho, yo quiero salirme, yo digo, no, pero... Y es una lucha entre la carne y el espíritu ahí. Pero el Señor Jesús dice, una de las bendiciones de esto es que esto es lo que nos ayuda contra la tentación. El diablo nos argumenta, el diablo viene con sus mentiras, sus artimañas, y nada mejor que el ayuno para vacunarnos de esas cosas. Ahora mire, ¿qué hizo el ayuno por Jesús? Y aquí hay una discusión interesante que lleva siglos, ¿no? Ustedes saben que esto de la teología es puras discusiones raras ahí, ¿no? Entonces hay gente que dice, Jesús fue tentado, ¿verdad? Ahora, ¿era posible que Jesús cayera en la tentación del diablo? Entonces, uno normalmente dice, pues entonces, ¿para qué lo tentaron? Si no era posible, pues ¿para qué lo lleva el Espíritu allá? Si de todas maneras el Espíritu sabe que no puede caer. ¿Para qué lo tienta el diablo si sabe que esa es una batalla perdida? Dice un bando, ¿no? Dirá un bando. Entonces, dice, sí podía caer. Y otros dicen, no podía caer. Ah, ¿por qué no podía? Porque Cristo es impecable. Y entonces ahí está esa discusioncita, ¿no? Pero algo que sí podemos saber es que es como una paradoja, ¿no? A pesar de que sabemos que Jesús era perfecto, como hombre era perfecto, él sí necesitó aprender cosas y crecer en cosas. Lo ha leído en Hebreos cuando dice que él a través del sufrimiento aprendió la obediencia. ¿Sí lo ha leído? O allá cuando se nos informa, el evangelista nos informa que Jesús crecía en sabiduría. Quiere decir que su sabiduría no era completa ni perfecta. Él necesitó crecer en sabiduría y dice que necesitó crecer en estatura y en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Entonces, aunque él era perfecto, necesitaba como que potencializar o no sé, o crecer en algunas cosas, ¿no? A veces cuando uno se halla hablando de estas cosas de Dios, se halla hablando de misterios, de cosas que no comprendemos. Sabemos, están ahí y eso. Pero note, por lo menos para dos cosas le sirvió el ayuno a Jesús, ese ayuno que estaba haciendo en medio de la tentación, ¿no? Por lo menos para dos cosas. Lo primero, para aumentar o mejor, o darle sabiduría en la palabra de Dios. Le permitió aplicar correctamente los principios bíblicos que él ya conocía a cierta situación. Porque el diablo lo tentó por lo menos en cuatro cosas. Lo primero que lo tentó es... Le dice, como el Señor tenía hambrecita ya después de 40 días, ¿no? Entonces, dice, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en hamburguesas. Unos Subway. Sandwich Gourmet. ¿Ok? No, ¿verdad? Les estoy recreando porque los veo mirándome así como que... Para que se rieran un poquito, ¿no? No, le digo, ¿se conviertan en qué? En pan. Y el Señor enseguida, no, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo quedó sano. Pero entonces ya esa fue la tentación física. Luego lo tentó en su confianza en Dios. Entonces lo llevó allá al lugar más alto del templo de Jerusalén y allá lo paró y le dijo, tírate de aquí. Porque si usted sabe Biblia, yo también, le dijo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, que te cuiden en todos tus caminos. ¿Cierto? Ya sabe que el diablo también se sabe la Biblia, ¿no? Si es cuestión de Biblia, yo también sé, dijo el diablo. Y le dijo, así también dice la Biblia. Y así dice, no tentará. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, le dijo Jesús. Nota cómo usa la palabra de bien. ¿Nota cómo puede aplicar la palabra a ciertas circunstancias que se le van presentando? A mí me parece, no puedo estar seguro en decir esto, pero me parece mucho que ahí tiene que ver ese ayuno que él está haciendo. El Señor está creciendo en sabiduría en ese ayuno. La tercera tuvo que ver con el objeto de su adoración. Porque lo llevó a un monte alto, una montaña alta. Y allá le mostró todos los reinos. Le dijo, todo esto te daré. A mí me lo dieron. Y todo esto te voy a dar si te arrodillas y me adoras. Que en última eso es lo que quiere el patas, hermano. Que usted lo adore a él. Eso es lo que él quiere. Llevárselo para el infierno y que en esta tierra usted le adore a él. Y lo logra. Lo logra. Yo siempre recuerdo esas palabras. Aquí en Colombia había un papa negro, ¿no? Que era por ahí Pereira. Y una vez en una entrevista que le hicieron, el tipo dijo, lo que pasa es que la gente, mucha gente adora a Dios, al diablo, y ni siquiera lo sabe. Y usted que conoce la palabra sabe que es así. Si usted no adora a Dios, entonces adora al diablo. Así es. No tiene necesidad de hacer una misa negra y cortarse y tomar sangre y espelucarse así como se espelucan ellos. No tiene necesidad de hacer eso. Con sus actos, con su forma de vida, usted es un adorador de Satanás. No tiene que ser un metalero de negro así y todas esas cosas que hacen ellos. No, porque ellos, ay, ahí vienen los adoradores del diablo y pasan los chinos de negro ahí. Ahí vienen los de Satanás y tal. Y el que dice eso es peor de adorador que ellos. Porque el que no adora a Dios, adora al diablo con su forma de vida, con su pecado, con su maldad. Adora al diablo, adora a Satanás. Entonces, en últimas, esa es. Entonces, le digo, todo esto te daré si tú te arrodillas y me postras. Entonces, el diablo dice, yo te voy a dar ese tipo si te arrodillas y me postras. No lo dice así, pero lo dice de otras maneras, pero es la misma, ¿sí? Yo te voy a dar toda esa plata que tú pides, pero si te arrodillas y me adoras. Sí. Yo te doy esto y lo otro, pero si tú te arrodillas y me adoras. ¿Y qué dijo el Señor? Dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Si nota la aplicación? Ahora, ¿cuál fue la cuarta? La cuarta es, note que dos veces el diablo le dice, si eres el Hijo de Dios. Como que pretendía hacerle dudar al Señor de quién era Él. Ahí está la cuarta. Si eres el Hijo de Dios, haz esto y lo otro. O sea, que si no puedes hacerlo es porque no eres el Hijo de Dios. ¿Y qué tenemos entonces ahí? Que el Señor tampoco cede. Porque Él tenía una convicción de que era el Hijo de Dios. Y a mí me parece, no puedo asegurarlo tampoco, pero me parece mucho que esa convicción en mucho ayudó ese ayuno que Él estaba haciendo. Para afirmarse, para sentarse, para decir, yo soy el Hijo de Dios. ¿Ya? ¿Me hago entender, hermanos? Entonces note, como cuando usted ayuna, usted va a notar como la palabra de Dios se abre para usted. Usted va a adquirir sabiduría para aplicar la palabra de Dios a ciertas situaciones que se van presentando en su vida. Usted va a obtener también una convicción fuerte de quién es usted en Cristo Jesús. Y usted va a saber, en realidad, que usted es un hijo de Dios y lo que implica ser un hijo de Dios. Ahora, por último, tenemos también unos resultados. Unos resultados. ¿Amén? Verso 11. En el verso 11 de Mateo capítulo 4. Verso 11 de Mateo capítulo 4, dice allí, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Y vamos a ver aquí tres resultados finales del ayuno. Tres resultados finales. El primero es que el diablo tuvo que dejarle. Lucas 10:13, anótelo al margen, dice que el diablo le dejó por algún tiempo. Pero le dejó. ¿Sabes cuál es el vaivén contra el diablo? Ayune. Y el diablo se alejará de usted. ¿Qué dijo Santiago? Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo se somete usted a Dios? A través del ayuno, es una de las formas. ¿Cómo resiste al diablo? A través del ayuno, es una de las maneras. ¿Y el diablo qué? Huirá de vosotros. Bueno, cuando una persona tiene problemas espirituales, eso que no lo dejan dormir, que lo rasguñan de

Entonces, esos son los resultados del final. Todo lo que se están perdiendo los perezosos. Todo lo que se están perdiendo los desinteresados. Además de otras cosas. El ayuno mueve la mano de Dios a nuestro favor. Fíjese que, como yo dije, venimos hace 3 años en este mover. Porque ya nos perdió eso, lo perdimos como por 1 o 2 años, casi no ayunamos. Pero el Espíritu Santo nos despertó y entonces volvimos a esa senda. Y empezamos. Apartamos un tiempo al comienzo de año, de días, otro a mitad y otro a fin de año, de días para ayunar. El ayuno del fin de año pasado, el último fin de semana de noviembre, son 2 días de ayuno, estuvimos ahí buscando al Señor, siempre la lucha, ¿verdad? Esa es una lucha, ayunar es una lucha, ¿verdad? No es sencillo, sobre todo es cuando le entra uno el cansancio, ay, se mueve, pero esa es la idea, esa es la esencia, ¿no? Ganar la lucha, ganar la batalla, no dejarme sacar, no dejarme salir. Y terminamos los 2 días. Satisfechos, gozosos, 2 días de ayuno, qué bien, qué bendición. Esa misma semana que terminamos el ayuno, el dueño de esta casa me buscó sin que yo le buscara, él mismo me buscó. Como ahí dice, las bendiciones te alcanzarán. Pues no es que las busquemos, sino que ellas nos van a alcanzar a nosotros, ¿no? En ese sentido curioso, en esa historia pasó él. Y fue cuando él me dijo que me ofrecía este lugar. No me cabe duda que eso fue fruto del ayuno, dice, entre muchas otras cosas. Y fue una bendición porque ustedes se dan cuenta, este lugar es más grande, ¿sí? Mejor distribuido para lo que necesitamos. Es más barato encima. Más barato. Y esas son las cosas que pasan. No son coincidencias. Son las cosas que pasan cuando el pueblo se humilla a ayunar en presencia. Así que le motivo para que esté aquí este próximo fin de semana, hermano, y se dedique a ayunar con nosotros. Si le entra mucho la carne, bueno, al menos medio día. Si no le entra tanto la carne, pues un día. Y si quiere estar en el espíritu, muévase a ayunar los 2 días, querido hermano, que seguro eso va a redundar en una bendición para usted. Amén, hermano. Vamos a orar a Dios. Colóquese sobre sus pies. Pero primero quiero que le cantemos a Él. Amén. Así que cierre sus ojos, dispóngase para que le cantemos al Señor una adoración bien hermosa en nuestro corazón, bien sincera, llena de amor hacia Él. Y después oremos. Vamos a orar por aquellos que ya están listos para el ayuno. Vamos a orar por los que el diablo tiene atados de pereza. Y vamos a orar por aquellos desinteresados. Que no sean interesados. Que la palabra los toque, que el Espíritu Santo ahora los convenza. Oh Dios, gracias. Bendito eres. Más como el tuyo, yo no quiero ser. Más mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Tras de hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre, haz mi carácter más como el tuyo y lo quiero ser. Ahora díselo con tus manos levantadas. Vuelve a decir al Señor: Jesús, haz mi carácter gracias por permitirnos ayudar, por regalarnos estos tiempos tan preciosos, estos deleites, este gozo inefable delante de ti al ayunar, Padre. Muchas gracias. Dios mío, qué bendición es ayunar. Qué bendición es buscar tu presencia y sabernos bendecidos al hacerlo. Sabernos bendecidos al hacerlo, al ayunar, Padre. Varios de mis hermanos que están aquí tienen hoy proponerse ayunar. Específicamente venir al ayuno de este próximo fin de semana. Yo te pido que los bendigas a ellos el día de hoy. Que después de ese ayuno ellos reciban ricas bendiciones en su vida. Ellos sean sorprendidos, Padre, como fruto de ese tiempo de humillación, de oración que tendrán en tu presencia, Señor. Por favor, bendice, Padre, sus vidas. Bendice sus vidas. Que tengan la fuerza en su cuerpo, el ánimo en su espíritu para venir a ayunar, Señor. En el que tú desates sobre ellos, Padre Santo, todo tipo de ricas bendiciones por cuanto se disponen a buscarte, Padre. Propóngase, hermano, ahí en su oración, propóngase a ayunar. Diga, Señor, yo voy a hacer desayuno, yo voy a venir, yo voy a buscarte. Dígale hoy cuánto tiempo lo va a hacer, si medio día, si los dos días, si un solo día. Pero dígale, Padre, ahí está. Y desde ya coloque sus peticiones de oración en las manos del Señor. Usted viene aquí un tiempo de comunión, pero también viene un tiempo de pedirle a Dios, de pedirle a Dios que mueva su mano a favor suya. Así que dígale, Padre, yo estaré en el ayuno y yo te pido por mi familia, tal vez, o usted quiere pedir por una enfermedad que tiene, o usted quiere pedir por el dinero, necesita cubrir una deuda, o usted necesita orar por un sueño que tiene, un proyecto que tiene, aleluya. Si está en alguna de esas situaciones, un ayuno es lo que usted necesita. Buscar a Dios con fe, buscar al Señor con intensidad. Por eso esta mañana lo invito a que le diga, Señor, yo voy a buscar. Yo voy a buscarte, Padre Santo. Padre, y oro por aquellos que están atados de la pereza, atados del adormecimiento espiritual, para que tú esta mañana desates esas cadenas. En el nombre de Jesús, reprendemos a Satanás en sus vidas. Espíritu inmundo, te ordenamos en el nombre de Jesús que sueltes esa vida, para que pueda abrir sus ojos y entender. Ahora, Padre, opera liberación en las vidas, opera liberación en quien lo necesite. Libera, Padre Santo, que salga fuera en el nombre de Jesús. Demonios, espíritus inmundos, espíritus del diablo, fuera en el nombre de Jesús. Los cuerpos de las vidas ahora mismo, Dios mío, libera, libera. En esta hora, Padre Santo, yo oro por los que no se interesan, Señor. Por los que no sacan el tiempo, Dios mío, que esta palabra esté derribando argumentos en sus mentes, murallas espirituales en su espíritu, Señor. Que esta palabra, tu palabra que es poderosa, ahora los esté convenciendo, trayendo sobre ellos convicción, Señor. Y bendícenos en ese ayuno, Padre. Queremos ver tu gloria y tu presencia. Queremos ver tu poder manifestarse en él, Señor. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús.